En Radio Vital, la salud es posible para todos en Hola Marcela. I'll never let you go. Why? Because I love you. Love you so. Why? Because you love me. No. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Me da mucho gusto que estemos juntos empezando esta calurosa y carrereada mañana de verano. Porque bueno, a veces amanece uno con el santo al revés. Las cosas no salieron bien como teníamos planeado en casa, el carro estaba ponchado, en fin, mil cosas. Pero ya estamos aquí con mucho gusto y con muchas ganas de trabajar para usted todo el día. En primer lugar, un abrazo para las personas que hoy están festejando algo, su cumpleaños, su aniversario, que la pase usted muy, muy bien. Y bueno, sobre todo tenemos la oportunidad de hacer de este jueves un día maravilloso. Y para empezar, quiero decirles que tengo una cortesía para que usted se vaya al mar. ¿Qué le parece? Ahorita que está tan antojable la alberca y las preciosas noches de verano, bueno, pues tengo una cortesía de obsequio para usted para que se vaya al mar. Ahorita le voy a decir cómo y de qué manera usted podrá participar en ella, ya que tenemos de visita aquí a Alejandro Escamilla Moreno. Él viene a platicarnos acerca de una maravillosa oportunidad que tenemos en nuestro país de tener ahora sí que el lujo a nuestro alcance. Porque fíjese usted que hay un hotel hermoso, ahorita nos lo van a describir, nos van a decir cuáles son las características precisamente que están ahí en la Riviera Nayarit, con un hotel con categoría de diamantes, ya no son estrellas, sino de diamantes. Y ahorita nos van a platicar de él. Y bueno, tengo una cortesía también para que usted vaya a este mismo hotel, pero está dividido, pues, digamos, en lo que se refiere a sus servicios, y ahí es donde usted podrá estar en Nuevo Vallarta, pues, un fin de semana, para que disfrute del mar, de la playa, de la familia, de la pareja y demás. Pero eso se lo voy a contar un poquito más adelante. También recibo aquí en cabina a Heredia Castillo Méndez. Ella viene con nosotros a platicarnos, a hacer hincapié y a explicarnos cómo se va a llevar a cabo pues este trabajo que tienen ellos para formar estas listas de útiles para niños de escasos recursos. Usted se acuerda que le estamos diciendo a lo largo de toda la semana y también con algunos comerciales que Radio Vital y Bredio Cesano de Guadalajara le están invitando a participar usted en una colecta de útiles escolares, tanto nuevos como seminuevos, para formar estos equipos que requieren los pequeños para poder ir a la escuela. Bueno, pues viene Enedina con nosotros para que nos platique cómo le hacen, a cuántas familias llegan, cómo escogen, cuáles son los pequeños que se van a ver beneficiados. Y entonces vamos a platicar con ella en estos primeros minutos del programa para reiterarle la invitación para que usted participe. Sandy Juárez, como siempre, nos apoya en las líneas telefónicas. Y ella está esperando que usted se comunique con nosotros, me dé su nombre completo, su edad y algún teléfono para que participe en la cortesía de obsequio para que se vaya al mar, por cortesía, por supuesto, de este precioso hotel que ahorita vamos a conocer. Carlitos Flores nos apoya en la cuestión técnica y creo que tenemos música de los años 60. Por ahí no alcanzamos a ver la ficha técnica de la música del día de hoy, pero espero que usted la disfrute y sobre todo esté de buen humor. Vamos a empezar entonces, Nedina, si quieres hacernos favor de platicarnos cómo se hace, en dónde se llevan a cabo estas colectas, cómo se escogen a los grupos de pequeños a quienes se le va a ayudar, etcétera. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, Marcela. Buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, Bredio Cesano de Guadalajara, la labor principal que tenemos es acopiar y distribuir todo lo que sean ropa, zapatos, enseres domésticos. Pero en esta temporada en especial, que es la época de clases, pues el acopio principalmente lo realizamos en útiles escolares, los cuales, pues como ya comentabas, Marcela, pueden ser seminuevos o nuevos, y que estos al final, pues la intención es poder cubrir un un... Pues la necesidad sí, que la tienen, necesidad, ¿no? Tenemos un una necesidad de formar 10,000 paquetes de útiles escolares. Son muchos. Sí, porque pues nuestros beneficiarios más o menos alcanzan el número de 60,000 personas. Entonces, pues sabemos que en este rubro, pues desgraciadamente, pues hay muchos niños, ¿no? Y ahí está la necesidad, sobre todo, uh-huh. de cubrir estos espacios. Entonces, en base a las necesidades que nosotros vamos viendo en el transcurso del año, llegamos a este número. Y sí, pues digo, la meta es bastante interesante, ambiciosa, así es. Y bueno, pues los invitamos a todos ustedes para que colaboren, para que conozcan la labor que realizamos en BRED. Es una institución de puertas abiertas y sobre todo que pues la satisfacción de ver a los niños cuando reciben sus paquetes, pues son cosas que no tienen precio, ¿no? Que es mucha alegría ver esto. Me ofrecieron hace unos días unos libros para secundaria. ¿Sirven? ¿Ustedes los pueden recibir también? Sí, claro que sí, claro que sí. Libros de cualquier nivel, así es. Como les digo, buscando pues ahora sí que estén en buen estado y claro que son útiles, definitivamente. Entonces, sí. Por ejemplo, pueden recibir ustedes cuadernos que hayan, se le quitan las hojas que ya así se usaron es. Y si quedaron por ahí 20, 40, 50 hojas, pueden ser que están limpias, que está el espiral completo, digamos, y demás, pueden forrarlo y traerlo así para es. Que forme parte de alguna lista escolar de algún pequeño. Colores, juegos de geometría, mochilas también pueden recibir. Mochilas también, loncheras. Libros, los estuches para lápices, sacapuntas. Yo creo que en todas las casas, porque a todos nos pasa, después de que termina el año escolar, generalmente reclasificamos los libros. En esta ocasión, si usted está haciendo eso en este momento, bueno, pues le invito para que lo revise, invite a sus hijos también a reorganizar y a reacondicionar estos útiles para que los traiga aquí con nosotros. La colecta va a ser aquí en nuestras instalaciones, aquí en el estacionamiento. ¿Verdad? Así es este sábado 14 y domingo 15 y así como el sábado 21 y domingo 22 de agosto. Estamos a sus órdenes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Uh-huh. Ok, entonces no se le olvide cualquier cosa que forme parte de los útiles para un niño que estudie en primaria o secundaria. Tráigalo y aquí Brett se lo va a llevar, ellos lo van a clasificar, van a formar estas listas de útiles y se los van a entregar cuando menos asegurado, esperemos, a 10,000 niños. Así es. Muchas gracias. Si alguien tiene algún, ¿te acuerdas que, no sé si viniste tú en la otra ocasión, que alguien nos regaló una lavadora? Si alguien tiene por ahí una lavadora, sí, un horno, televisiones. Pueden ser, no sé, cazuelas, cubiertos, todo este tipo de cosas que de repente pues tenemos la oportunidad de cambiarlos, algún mueble, una mesita que pues sabemos que está en buen estado y ya no la necesitamos, pues la podemos canalizar a Brett. Nosotros con todo gusto pasamos a su domicilio y si me permites, Marcela, doy los teléfonos. Claro. Estamos a sus órdenes en el 3811-4189 y también en el 3811-5084. Okay. Nos dará mucho gusto recibir su llamada. Recuerden que ellos reciben ropa, zapatos en buen estado, enseres y para la casa, y en este momento pues están canalizándose a reunir útiles escolares. Pero cualquier cosa que usted ya no sabe dónde ponerlo, le estorba o ya lo cambió de lugar y ve que no le combina y demás, a otra persona le puede ser muy útil, sobre todo ahorita que estamos teniendo estos problemas de las inundaciones, donde mucha gente está perdiendo sus posesiones, sus muebles por el agua se están echando a perder y cuesta mucho dinero volver a equipar una casa. Entonces, si usted puede ayudar, si puede ayudar con los libros, bueno, pues tráigalos aquí con nosotros, Avenida México 3150, este sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana. Y si tiene por ahí algún mueble, bueno, pues hábleles y ellos van por esas cosas que a usted le estorban hasta su casa. El teléfono es el 3811-4189. Ahora sí, vámonos a los comerciales, Carlitos, y regresamos para platicar con Alejandro Escamilla Moreno para que él, y yo quiero que él, les describa a usted este precioso hotel que, como ya le dije, es de diamantes, no nada más estrellas. Y además, pues tengo una cortesía para usted. Volvemos en un momento. Love me, I think you're awfully sweet. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming love will be mine. Searching. Regresamos y ahora sí, si quieres quedarte con nosotros en la línea, puedes quedarte para que te enteres de la oportunidad que tenemos de disfrutar de este precioso hotel. ¿Cómo estás, Alejandro? Me da gusto verte en Guadalajara. ¿Cómo te va? Gracias, Marcela. Muy buenos días. Realmente agradeciendo, como siempre, la oportunidad que siempre nos has brindado, el apoyo. Y pues el agrado de saludar a nuestros amigos radioescuchas de tu programa. Y pues bueno, comentarles las novedades que para el Grupo Maribal tenemos, como en la anterior ocasión que me brindaste hace meses, anunciábamos la apertura de nuestro nuevo Maribal Residence and World Spa, el cual ya es una realidad, está operando al 100%, y gracias a este medio estoy seguro que la gente que nos escuche va a aprovechar la oportunidad que traemos, porque créanme que la oportunidad de disfrutar un gran turismo de cuatro diamantes por el precio que les vamos a mencionar en un momento más, son realmente, no existen a nivel nacional por el momento. ¿Qué ventajas nos ofrece este hotel? Porque hay que conocer también, y sí me gustaría que nos dijeras, la clasificación. Generalmente sí. Estábamos acostumbrados a decir cinco estrellas o incluso gran turismo, pero ahora nos estás hablando de diamantes. ¿Esto qué significa? Mira, las denominaciones de los diamantes la otorga la asociación de la AAA, que es no, precisamente de las luchas, la Asociación Americana de Automovilismo, que de acuerdo a ciertos estándares, ellos le van agregando uno, dos, tres o hasta cuatro y cinco diamantes. De hecho, en México tenemos la fortuna de tener no nada más nuestro Maribal Resort, Maribal Residence and World Spa, hay varios hoteles que cubren esos estándares. Y pues obviamente esto va enfocado a mayor lujo, mayor confort y mayor facilidades para los huéspedes que llegan a este tipo de hoteles. Entonces, la clasificación de los hoteles va en función del servicio que uno tiene cuando vas a ese hotel. En este caso de Maribal Residence and World Spa, tenemos la posibilidad de tener golf, tener spa, tener servicio en las habitaciones, tenemos la vista al mar, porque tiene una excelente ubicación, está cerca del aeropuerto, ¿verdad? Sí, mira, estamos a 16 kilómetros, que con reloj en mano son alrededor de 12 a 15 minutos, y del centro de Vallarta también estamos muy muy cerca, porque precisamente mucha gente piensa que al ir a Nuevo Vallarta pues le queda retirado lo que es Vallarta Centro, el bullicio, ya sabes, los antros, las discos, el malecón tan precioso que es. Pues estamos a 25 minutos también. Ahora, las residencias que tienen ustedes también ahí son amplias, incluso podemos hablar hasta de cuatro recámaras. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque precisamente uno de esos distintivos de Maribal Residence and World Spa es que, para empezar, amigos que nos escuchan, no son habitaciones, no son suites, son residencias, la más pequeña de ellas de 131 metros cuadrados, lo cual nos indica de la amplitud que pueden disfrutar cada y no sentirse amontonados, obviamente con el lujo y confort de lo que es un hotel o la hotelería de gran turismo de cuatro diamantes. También hay que tomar en cuenta que la ubicación que tiene es uno de los lugares más privilegiados que tenemos en el Pacífico, ya que tenemos arena fina también, no hay piedras, y eso es algo importante. Sí, fíjate qué bueno que lo mencionas, porque precisamente esta zona de lo que es Nuevo Vallarta, en donde nos preciamos de decir que tenemos las mejores playas de la bahía, ya que son playas muy extensas, muy familiares, no son pedregosas, y realmente es un oleaje tranquilo considerando la amplitud de la bahía. Ahora, nos vas a regalar una cortesía. Esa es para dónde y para quién la puede disfrutar, etcétera. A ver. Bueno, mira, como te decía, Maribal Group se compone de dos propiedades, que la que muchos amigos que estoy seguro nos escuchan y que ya conocen es Maribal Resort and Suites, que está ubicado precisamente a 300 metros uno de otro. Quiero aclarar, son dos conceptos muy diferentes. Maribal Resort and Suites es un excelente 5 estrellas, y nuestro Maribal Residence and World Spa es un excelente gran turismo de con estándares de 4 diamantes. Y bueno, regresando un poquito al tema en cuanto a Maribal Resort and Suites, estamos, como te decía, a 300 metros uno de otro. Y bueno, quien nos lo conoce, estoy seguro que avalarán lo que les voy a decir en cuanto a que seguimos siendo hoy por hoy el único desarrollo de 5 estrellas que nos ofrece 6 restaurantes, 7 bares, bebidas internacionales. La disco está incluida con bebidas internacionales también sin costo adicional. Y además de esto, el programa de actividades más completo, en donde podemos hablar de spinning, yoga, pilates, clínicas de buceo con equipo de instructor incluido, en donde también tenemos lo que son clínicas de tenis con 4 canchas profesionales iluminadas, cancha de fútbol, cancha de básquetbol, en fin, un programa de actividades muy completo en donde abarcamos toda la familia, desde niños, adolescentes y adultos. Para los niños tenemos también tenemos esa cualidad, eso que nos diferencia, que es esta sección de acuatubos y toboganes junto al mar, el cual viene con un restaurante, un snack, para que los papás puedan estar a menos de 10 metros vigilando a los niños. Y esta sección de acuatubos y toboganes es todo un éxito para la, para las familias, sobre todo obviamente para los pequeños. En cuanto a los adolescentes, tenemos pues una pared escaladora, obviamente todo esto con mucha seguridad, siempre vigilados por personal especializado. Juegos de Xbox, juegos de mesa como billar, futbolitos, todo esto sin costo adicional. Y además, bueno, lo que te decía, las clínicas, tanto de buceo y como de tenis. O bien, inclusive hasta tenemos también la facilidad de dos veleros pequeños en donde la gente se puede inscribir entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde y disfrutar de un pequeño recorrido por la bahía sin costo adicional. ¡Qué padre, velero! ¡Qué emocionante! A ver, entonces, para este que nos estás describiendo, para Maribel Resort and Suites, es la cortesía. Es correcto. La cortesía es para un fin de semana, para... Son dos noches, tres días, en base doble, o sea, dos adultos, para que puedan disfrutar de todo esto que estamos platicando y de esa experiencia gastronómica que nos preciamos de ofrecer a nuestros clientes. Entonces es para irse el viernes, dormir la noche del viernes, la noche del sábado y regresar el domingo. Es correcto. Riquísimo, es para dos personas. Dos adultos. Dos adultos. Si quiere participar en esta cortesía, comuníquese con nosotros, 38-13-13-55, 38-80-21-81, y ya tengo anotados aquí a Marco Antonio Cárdenas, María Marta Patricia Hernández, Josefina Magaña Torres, Ivonne Ortiz Sainz, que nos manda una felicitación, Ernestina Loera Gutiérrez, saludos a Marcela y al invitado, gracias, Marta Patricia Benavides Romero, felicidades y saludos a todos, y Hilda Araceli Reyes Blancas, también se anota. Bueno, 38-13-13-55, 38-80-21-81, para que usted tenga dos noches y tres días en este precioso hotel, el Maribel Resort and Suites. Esto es para dos adultos. ¿Se puede usar en cualquier momento? ¿Qué vigencia tiene esta cortesía? Sí, mira, la única restricción que pedimos es que obviamente no aplica en temporada, en puentes, porque pues obviamente tenemos... Claro. Tenemos la mayor demanda bastante alta. Y bueno, inclusive hasta podemos agregarle dos menores de 12 años gratis. Ándale, para que se lleve a sus hijos. Si usted tiene pequeños, ahí están, salud. Dos menores acompañando a los adultos, entonces son dos noches y tres días en este precioso hotel. Vámonos a los anuncios, comuníquese con nosotros y regresamos para seguir conociendo las características de este complejo turístico, que además está construido con el estilo mediterráneo y que está ubicado frente a las exclusivas playas de Nuevo Vallarta en la Ribera Nayarita. Regresamos después del corte. But until then, we'll all keep on dreaming. Regresamos y yo estoy fascinada viendo aquí todo lo que incluye los servicios de este precioso conjunto turístico que se llama Maribel. Y le estaba yo presumiendo del paquete de cortesía que tengo para usted, pero quiero platicarle de esta sección nueva que habla precisamente de las residencias, del Maribel Residence World Spa. Y es que fíjese usted que este nuevo concepto que ellos tienen es como si usted, ahora sí, se fuera al mar con su casa completa. Esa es la diferencia, o sea, uno es hotel normal, o sea, como uno puede acudir a cualquier hotel de gran turismo o cinco estrellas, porque tiene todos los servicios y todas las características, y otro es que usted se lleve su casa completa, porque cuando estamos hablando de una residencia, estamos hablando de que puede llegar a tener hasta cuatro recámaras, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, imagínese usted que llega y en lugar de estar en una habitación de un hotel, está en una casita de cuatro recámaras, o sea que no es tan casita, ¿verdad? Porque tiene todo. Además, está equipada, tiene cocina integral, tiene hasta los cubiertos, tiene todo lo que se puede necesitar de blancos en una casa, tiene amplios espacios en la sala y en la recámara, porque me decías que el tamaño de estas residencias es de cuánto, la más pequeña. La más pequeña de 131 metros cuadrados. Uh-huh. Ahora, tiene usted baños de diseño contemporáneo, ya le dije que tiene la cocina completamente equipada, tiene refrigerador de un tamaño completo y además pues tiene jardines y albercas, entre otras cosas. Tiene los blancos de lujos, que esto es algo muy padre, o sea, si a usted le gustan así las toallas grandotas, así esponjaditas, ricas, bueno, pues tiene blancos de lujo, también las almohadas. Hay una cosa que me encanta, hay menú de almohadas. Esta es una categoría que dan los hoteles que tienen esta clasificación de diamantes. Eso quiere decir que usted puede escoger la almohada que se le antoje. Platícanos de eso, Alejandro. Sí, fíjate que sí, ya ves que cada quien, como en su casa, me supongo, todos tenemos alguna una almohada favorita. Algún tipo, exactamente. Entonces, bueno, pensando en esto, se ha seleccionado un menú de almohadas en donde pues la gente puede definir la dureza, la textura, en fin, sentirse cómodo, esa es la idea, que la gente se sienta cómoda desde la primera noche que disfruta nuestras instalaciones. Y es que la idea es que usted se sienta como en casa, pero en el mar, y con ese paisaje precioso que tiene la vista de este conjunto turístico, que eso es lo más interesante, porque cuando viaja hay mucha gente que se lleva su almohada, yo no. Pero hay gente que se lleva su almohada, ¿verdad?, para poder dormir. Sí. Así es que usted, si nunca ha visto un buffet de almohadas, bueno, pues ahora va a tener la oportunidad también de disfrutarlo. Eso es entre una de tantas características que tienen esto, porque además, por supuesto, pues tiene jacuzzi, tiene centro de lavado, tiene espejo para que uno se maquille, tiene secadora del pelo, tiene plancha y, por supuesto, la tabla para planchar, tiene báscula. Si usted se propuso irse al spa y bajar de peso, pues ahí puede estarlo controlando en la privacidad de su baño sin que nadie esté supervisando o que la pesen, que también eso a veces da pena, que llegue uno al gimnasio y ahí te pesen y te midan. Tiene sombrilla, tiene estacionamiento techado, tiene canchas de tenis, en fin, tiene un montón de cosas. Y esa es la idea, de que usted vaya y que lo tome en cuenta como una opción para unas vacaciones de lujo, porque tenemos en Nuevo Vallarta un hotel con clasificación de diamantes, que es Marival Residence and World Spa. Platícame del spa, Alejandro. Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque hay gente que en la actualidad ya está enfocando sus vacaciones más hacia el aspecto de la salud, lo cual es realmente importante. Es el turismo de salud que está creciendo, en donde hay mucha gente que inclusive ya basa su decisión en cuanto a qué hotel utilizar o llegar. ¿Qué servicio te dan? ¿A qué servicio de spa tiene? Y en el caso de Marival Residence and World Spa tenemos precisamente el Melange, que es nuestro spa, en donde vas a encontrar 9 cabinas. Fíjate, muy interesante. Cada cabina representando a diferentes países. Por ejemplo, obviamente tenemos nuestra muy mexicana cabina, en donde vas a encontrar lo que se llama la experiencia de agave, de baños de barro, temazcal, algo muy, muy, muy rico. Vamos a encontrar también que tenemos la cabina de Italia, por ejemplo, con algo que se llama vinoterapia, en donde yo he tomado el vino, pero resulta que los italianos le encontraron una función más, que se puede bañarse en vino, que es la famosa vinoterapia. Tenemos, por ejemplo, la cabina de Tailandia, en donde está más enfocada hacia masajes de relajación. Tenemos la cabina de Japón, en donde va más enfocado hacia la aromaterapia y la acupresión para la liberación de todas esas sustancias tóxicas que vamos acumulando. Y tenemos así también la de la India, más enfocada también hacia baños calientes y aromáticos, combinados con masajes. Quiero decirte que algo muy importante, cada cabina está representando un país diferente, pero los ingredientes, los elementos y el mobiliario, todo eso ha sido traído del país de origen para brindarle a la gente que busca una experiencia real, ¿no? Una experiencia de spa con los ingredientes y los elementos desde el país de origen. ¡Qué rico! Imagínate, o sea, no necesitas irte hasta Japón para que te den esos masajes. Así es. O estar en la India, que son maravillosos porque son aceites calientes lo que te ponen allá. Exactamente, ¿verdad? Esa es la idea, que en cuanto entras a una cabina, la que hayas elegido, te traslades, aunque sea en esos instantes, hacia ese país de origen, en donde vas a vivir lo mismo que puedes tener allá en cuanto a tratamientos de spa, los tengas aquí, concentrados en Melange, en nuestro Melange Spa Mundial. De este precioso hotel, además con clasificación de diamantes. Y tengo una cortesía. tengo una cortesía a 300 metros de este conjunto de diamantes, pero que no por eso deja de ser también muy bonito y con un excelente servicio, que es el Marival Resort and Suites, que es donde usted puede tener esta cortesía para que tenga dos noches gratis y tres días en una habitación doble, y incluso nos acaba de extender la cortesía a Alejandro Escamilla Moreno a dos menores de 12 años, me decías, es correcto, ¿verdad? Para que si hay entonces, alguna familia que quiere llevar a los niños, también pues pueda ¿verdad? Disfrutar de este fin de semana en un lugar muy bonito. Así que comuníquese con nosotros, 38 13 13 55, 38 80 21 81. Regresando, le vamos a seguir platicando de esta sección nueva, porque esta que le estamos hablando de Residence and World Spa tiene, está recién inaugurada, está nueva, ¿verdad? Sí, fíjate que tenemos 8 meses de empezar a funcionar y con muy buen éxito y aceptación de la gente, ya que tiene muchos, muchos adicionales que me gustaría platicar brevemente en cuanto a que cuando lo escuchen todo lo que le estamos dando, créanme, es un regalo porque el producto está muy por encima de lo que es el precio. Y de lo que se ofrecía aquí en Jalisco. Bueno, Isabel Borbolla también se anota, Rosa Ortega, Sandra Barbosa Avilés, Isabel Rentería, Carla Basulto Guzmán, María Guadalupe Fregoso Gómez, Ana Gregoria Zuro de Ávila, Ana Rosa de Ávila Llanos, Magali Centeno Morales, dice que cumple 13 años de casada, ándale. Bueno, ya veremos ahorita. María Elena Sánchez Fernández, Adriana Mónica Torres Lara, Mari Castro López, Carlos Enrique Campos Vázquez, Mónica López Olmedo, Irma Parra Estrada, Dolores Gómez Pérez, felicito a Marcela y al invitado, dice, tengo muchos años sin salir de vacaciones. Bueno, Lolita, ojalá pues la suerte esté de tu lado esta mañana. Mario Alberto Cortés, María Dolores Cortés Gómez, Margarita Sepúlveda Bautista, Alejandra Ferrer Sandoval, y mucha gente que se ha anotado. Tengo comerciales y regresando conocemos un poquito más de Marival Residence World Spa para que usted sepa que tiene una opción, y me encantó este asunto del spa, imagínese. Ay, a mí se me antoja la India. Por lo pronto se me antojó entrar a la India. Bueno, vámonos a los comerciales y regresamos para seguirle platicando, porque esto es algo que vale la pena. Incluso tengo las tarifas, si a usted le interesa, le voy a dar la página de internet para que usted vea las tarifas que están vigentes hasta el 29 de octubre y que además pues usted puede planear su próximo fin de semana maravilloso con su pareja. Regresamos en un momento. Bueno, seguimos con las llamadas. Elvia Rodríguez Godoy, ¿tienen para recién casados? Me ganaste la pregunta, Elvia, porque fíjate que sí, hay un super paquete para los novios y ahorita Alejandro nos va a decir. A ver, platícanos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, retomando el tema de Marival Residence and World Spa, para los recién casados, y no nada más para los recién casados, para los aniversarios también, uh-huh. Habrá quien esté festejando ese momento especial, tenemos un paquete que realmente son ingredientes adicionales que no le damos al resto de los clientes. Como por ejemplo, si una pareja de recién casados nos paga un suplemento para lo que es un penthouse, que sería una residencia de dos pisos, en donde va a tener una alberca privada, va a tener un asoleadero privado, va a tener una mesa con sillas, o sea, muy, muy, muy elegante, todo esto en el penthouse, en el piso 7, con mucha privacidad, que nos pague el suplemento, le damos, imagínate, una cena romántica a la luz de las velas en la playa. Ay, qué padre. Foto romántica al atardecer, la champaña de bienvenida en la habitación, el arreglo de flores en la habitación, masaje a la pareja. Son los pequeños regalos que sin costo adicional se lo estamos dando a quien sea, ya sea luna milero o que esté festejando algún aniversario. ¿Y si quiero casarme en el mar? Fíjate qué bueno que lo mencionas. Fíjense, amigos que nos escuchan o personas que están pendientes por casarse y elegir su destino. Miren, en el caso de que lleguen a Marival Residence and World Spa con una habitación por dos noches los novios, le vamos a regalar hasta 30,000 pesos de ingredientes. Y esos ingredientes son, por ejemplo, el pago de los honorarios del juez, el pago de los análisis clínicos, el pago de todos los trámites que tengan que hacer, el arreglo floral de la playa o el jardín donde se vayan a casar, la champaña para los invitados durante el evento, el cóctel de margaritas y martinis posterior al evento, la cena de tres tiempos. Ay, o todo sea, eso me regalas si hago mi boda con allá. Con el simple hecho que los novios se queden una habitación por dos noches con nosotros en Maribel Rosa en San Juan Spa. Híjole, qué padre. Bueno, pues si usted nos está escuchando, ahorita le voy a dar los teléfonos y la página de internet para que tenga toda la información completa. Bueno, Elvia Rodríguez quería la información para los recién casados, María de la Luz Quiñones Santana, Manuel Mauricio Campos también se anota, Margarita Olivia Jiménez Ruiz, Ángel Juárez Martínez, Alejandra Ferrer Sandoval, María Concepción López Telles, María Isabel Galván Alcántar y María del Carmen Jara López también se anotan, porque tengo una cortesía de regalo para este programa, cortesía, por supuesto, de este conjunto que es el Maribel, porque tenemos las dos opciones, el Resort and Suites, que es donde es la cortesía para usted, y también tenemos pues la parte nueva del hotel, que es el Maribel Residence and World Spa, con estas cabinas, son 8, 9, ¿cuántas? 9 cabinas. Nueve cabinas. Nueve cabinas. Imagínese usted el lujo que puede llegar a tener y aquí en México. Y esto es muy importante porque efectivamente en Europa, sobre todo en España y en algunos de los países que están con vista pues o cercanía al Mediterráneo, han hecho toda una especialidad en el turismo de los spas, donde la gente tiene su dieta especial, sus masajes y realmente descansas, porque esas sí son vacaciones, puro chiquearte. Esa no salir de las instalaciones, como en este caso, y en el Maribel Residence World Spa, usted tendrá estas opciones, aparte de todo lo que ya nos dijo, que es la intención, lo que yo le decía. Uno es que usted se vaya a un hotel, y otro es que se vaya a una casa de lujo, y además tenga un montón de servicios adicionales, como era esto del velero, por ejemplo, que me encantó. También hay encuentro con delfines, con leones marinos, hay el tour de la ciudad, por supuesto. Si a usted le gusta jugar golf, puede jugar golf todo el tiempo que quiera y puede elegir en 3 campos de golf. Esto es lo que le da la categoría precisamente a que sea un hotel de diamantes, no de estrellas. Es correcto. ¿Verdad? Fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque independientemente del precio que ahorita lo voy a mencionar, quien llega a Maribel Residence and World Spa, automáticamente desde una noche de estancia tiene los mejores tours que hay en la bahía. Ya lo mencionabas, por ejemplo, está el Contiki, que es un barco que sale en la mañana y al atardecer. En la mañana hace el recorrido que se llama Las Caletas, con alimentos y bebidas incluidos, sin costo adicional a la tarifa que ya pagaron. En la tarde también el Sunset, con alimentos y bebidas sin costo. También el encuentro con delfines, el encuentro con lobos marinos, son servicios que nos provee la mejor compañía que hay en Vallarta, que es Vallarta Adventure, que tiene muchos años de experiencia y son los tours de mayor servicio, prestigio y calidad, sin costo adicional. Esto es entre otras cosas, por supuesto, es que cada detalle que ellos han cuidado para los huéspedes de estos hoteles, pues tienen muchas ventajas, porque fíjese usted que también el servicio de residencia, o sea, si usted se va a esta residencia, que le digo que puede llegar a tener hasta 4 recámaras, el servicio es las 24 horas, o sea, usted va a tener el servicio constantemente. Tiene otra ventaja, puede tener niñera. Y son personas capacitadas, además que usted puede salir tranquilamente o irse de paseo al velero y dejar a su bebé, a sus niños pequeños, cuidados. Y esto es muy importante. La niñera está disponible hasta 8 horas sin costo adicional, siempre y cuando usted esté 5 noches en el hotel. También le recuerdo que tienen restaurantes de especialidades, tienen comidas y menús gourmet preparados por chefs especialistas y que además en los cuartos de cortesía sin costo usted tiene, ¿qué dice? Cuartos de cortesía sin costo para llegadas temprano o salidas tarde. Esto es muy importante porque cuando uno va a un hotel y tienes que salirte a la 1 a fuerzas y resulta que tu avión sale a las 8 de la noche o tú tenías planeado regresarte, no sé, después de comer, por ejemplo, ahí anda uno cargando con el maletero y dónde lo dejas y el carro ya está pues hasta el tope y más si fuiste de compras y tienes que casi sobornar al de la gerencia para que te deje guardar las maletas. Y esta es una ventaja porque si tú, por ejemplo, vas a salir a las 8 de la noche y la habitación cierra la cuenta a la 1, bueno, pero te dan una habitación de cortesía para que tú puedas irte al pueblo todavía, sudaste, llegas, te bañas, te das un duchazo, recoges tus cosas y te vas. Y esto no tiene costo, que esa es una ventaja. Así es un servicio más para complementar todo lo que estamos platicando. Sí. Fíjate que es muy interesante también platicar que quien llega a Maribel Residence and World Spa, lo primero que va a encontrar, como te decía, es la amplitud de habitaciones y además los servicios. Quiero agregar que este es un todo incluido. En el caso que llega la gente en todo incluido, tiene servicio todo incluido 24 horas. Puede desayunar, comer o cenar en su habitación, no tiene costo. Algo muy importante también, que las bebidas son marcas premium, en donde vamos a tener que es el servicio por botella o por copeo las 24 horas del día. Y bueno, quien llega a Maribel Ruiz en San Gabriel Spa también potencializa su experiencia gastronómica, ya que tiene 3 restaurantes de talla internacional y además, con el simple hecho de llegar a Residence, puede utilizar todo lo que es el otro Maribel, en donde encontramos 6 restaurantes. Por lo tanto, sus 3 restaurantes de Residence más los 6 restaurantes de Resort, va a tener con esto complemento de 9 restaurantes a su elección. Tiene 3 bares, más los 7 de Maribel, son 10 más aparte. Como les repetía, la disco también está incluida con bebidas internacionales sin costo adicional. Gerardo Francisco Alonso Domínguez te manda saludos y dice que si hay promociones para grupos. Y Antonieta, sí, claro, Moreno quiere saber dónde está el hotel y si doy los teléfonos y la página de internet. ¿Cómo no? Adelante. Claro que sí, mira. Ambos hoteles están ubicados en lo que es la Riviera Nayarit, exactamente en Nuevo Vallarta, exactamente también pasando la primera entrada de Flamingos, inmediatamente alrededor de 2 kilómetros van a encontrar hacia la derecha la segunda entrada, que es en donde salen exactamente a lo que es Maribel Resort and Suite, y de ahí, pues a 300 metros está nuestro nuevo hotel, que es Maribel Residence and World Spa. Ok, la página de internet es www.maribel, con B chica, Maribel Residences, o sea, escrito residences.com, www.maribelresidences.com. Y el otro también, el que es el hotel que usted ya conoce, que es www.maribel.com.mx. Ahí usted encontrará el link de esta parte nueva del hotel, donde vienen los servicios, donde vienen estas 9 salas especiales de spa y todos los servicios a los que nos estamos refiriendo. Brenda Lisset Chávez Leal también se anota. María Machuca Romero felicita a Marcela y al invitado. Gracias, Corina. Gracias. Alvarado Machuca, Elizabeth Reynoso Puga, qué excelente invitado. María Leticia Leal Torres, Laura García Reyes, María Lupita García Díaz, Ernestina Ramírez Cruz, Celia Alejandra Díaz Ayala, José Caballero, saludos al equipo, gracias. Yolanda Montaño Rico, Alicia Barajas Gutiérrez, felicita por el programa. José Pedro Jiménez Sandoval, también felicita, gracias. Consuelo Navarro Meléndez dice que el sábado 21 de agosto es su cumpleaños. Lupita González Jiménez, saludos de Capilla de Guadalupe y felicita por los temas. Muchas gracias, Lupita, gracias por reportarte. Rosa María López López, también se anota. Bueno, vamos a traer las últimas llamadas, ya están aquí, para ver quién se va a llevar esta cortesía y cómo le va a hacer para recoger la cortesía. Tiene que venir aquí. Le vamos a dejar el certificado por 2 noches, 3 días en base doble con sus 2 menores de 12 años gratis. Tiene que venir por ella aquí, Avenida México 3150, con una identificación, por favor. Héctor Sánchez Juárez, también se anota. Juan Felipe Gómez Godínez, Claudia Brenda Acevedo Hurtado, Lupita Vallejo Romo, Micaela García Díaz, Samuel Bernal Lara, Silvia López Gómez, favor de dar los datos de Maribel. Te doy la página de internet www.maribel.com.mx. Alejandra Aviña López, yo estoy por casarme y quiero ir. Y Alejandro Ponce Medina felicita por el programa y saludos de Jutla, Jalisco. A ver, pues Alejandro, aviéntalas. Muy bien. O a ver cómo le vas pues a hacer para escoger, mira, a la antes cortesía. De nada más me gustaría terminar con los precios. ¿Sí? Muy brevemente, Maribel Resort and Suites a partir del 22 de agosto, amigos que nos escuchan, dense la oportunidad de conocer este gran 5 estrellas de todo incluido, en donde tenemos una tarifa de 1,000 pesos por persona por noche, impuestos incluidos. Puede recurrir a nuestros amigos agentes de viaje, estoy seguro que le queda uno muy cerca de su domicilio. En el caso de Maribel Residence and World Spa, 3,200 pesos por habitación en base doble, que si lo dividimos entre dos estamos hablando de 1,600 pesos para que vivan la experiencia de lo que es un hotel de gran turismo con estándares de 4 diamantes y además con los tours incluidos, con el golf incluido. Estamos hablando de una experiencia gastronómica de estándares 4 diamantes. Pues escoge el ganador, a ver quién es el que tiene suerte. Pues ya revolví las papeletas. Vamos a ver. Y a ver, y el que se va al mar, por cortesía de Maribel y de Alejandro Escamilla Moreno, muchas gracias, es para Carlos Enrique Campos Vázquez. Felicidades, Carlos. Luego nos platicas cómo te fue. Tienes que venir por tu certificado aquí a Avenida México 3150. Tienes 3 días hábiles con una identificación. Alejandro, muchas gracias. Y gracias por estar muchísimas aquí. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a todos tus amigos que nos escuchan. Vámonos a Notisistema y recuerde que a las 12 tenemos otra cita. Cuídese, hasta el ratito.